Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 7 de junio. La Junta de Andalucía ha notificado hoy un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique y también informa sobre la curación de 4 personas. La tasa de incidencia sube levemente hasta los 36,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 6 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 4 corresponden a la última semana. Cambiamos de tema. La Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, junto al Centro de Información a la Mujer, como servicio mancomunado, han iniciado el restablecimiento de la asistencia presencial de la psicóloga y la asistencia jurídica a las mujeres de nuestra localidad. Madalena Burdallo, delegada de la Mujer del Ayuntamiento de Ubrique, ha dado a conocer cómo acceder a estos servicios. Sí, la verdad que este año todo un poco caótico, ¿no?, por ponerle algún calificativo a todos los servicios de la administración, como has comentado, porque, bueno, a consecuencia de esta pandemia, pues había que reformular la atención a la ciudadanía, y en este caso el fin, que además lo vimos el año pasado reforzado a través del pacto de Estado, donde teníamos más días a la semana de forma presencial en nuestra localidad, pues casi que fue... Creo que una semana o dos hubo presenciales y fue cuando justo se declaró la pandemia, ¿no? Entonces, pues prácticamente todo el 2020 ha sido de forma telemática la asistencia, que si bien reforzada porque había más personal trabajando, pues bueno, es cierto que es un servicio que las mujeres en este caso lo demandan presencial porque, bueno, pues porque necesitan... esa asistencia, bien sea psicológica, ¿no?, o trabajadora social o de la jurista, parece como que es un servicio que es más necesario presencial que otros trámites, que sí son más factibles poderlos realizar de forma telemática, pero bueno, el fin es un servicio que eso, como estoy comentando, por parte de las mujeres, pues más demandado de forma presencial. Y como digo, todo el 2020 prácticamente telemático y ya parece que por fin vamos a poder volver a retomar esa presencialidad. La idea, vamos, la programación está que empiecen este miércoles. El miércoles día 9 empezaríamos ya a funcionar de forma presencial aquí en la localidad, y el planteamiento y el calendario que se nos ha presentado por parte de la Mancomunidad, que, como recuerdo, para quien nos escuche y pues ahora mismo no lo tenga claro, es un servicio que lo tenemos mancomunado, que el año pasado eran 3 días a la semana, pero bueno, como digo, por el tema de la COVID, pues fue prácticamente telemático, y ya por fin vamos a volver a retomar la presencialidad. Lo más importante era la atención psicológica, que esa telefónicamente, pues puntualmente puede valer, pero es un servicio que es muy necesario de forma presencial, y la idea es que venga los miércoles la psicóloga y los jueves la jurista, en horario de mañana. Entonces, pues bueno, las mujeres que ya estén acudiendo al fin durante este año pasado o durante el tiempo que sea, ¿no?, pues podrán seguir haciendo uso y cogiendo cita con la psicóloga o con la jurista, y ya las derivarán para poderlas atender de forma presencial. Y quien quiera hacer uso del servicio, aquella mujer que necesite hacer uso de alguno de los servicios por primera vez, pues nada, lo mismo, ponerse en contacto con el CIN a través de la Mancomunidad o directamente a través del Ayuntamiento, y se le darían cita para acudir a estos servicios. Como digo, el calendario está puesto para que ya este miércoles día 9 venga la psicóloga y el jueves venga la jurista. Si no me puedo equivocar un poco en media hora arriba, media hora baja, pero bueno, ya cuando con la cita se confirman, creo que eran de 9 a 2 o de 9 a 1, no recuerdo bien. Era el horario que estaba cerrado, y como digo, ya presencial, y sobre todo porque bueno, un trámite a veces administrativo con la trabajadora social o incluso una consulta de ámbito jurídico, ¿no? Pues se puede tramitar en casos puntuales de forma telemática, ¿no? Pero quizá la atención psicológica, que era la que más nos preocupaba y la más demandada, pues ya retomar esa presencialidad, la verdad que estamos muy contentos de que, bueno, que se pueda retomar, y esperemos que la pandemia nos siga dejando este poquito de respiro, y que bueno, gracias a la vacunación y a que ya parece que las tasas están estabilizando un poco más en niveles más bajos, pues que este servicio ya se retome con la normalidad que requiere. Y es un servicio jurídico, bueno, y un servicio en general, ¿no? Para la mujer, muy completo, porque, bueno, para aquellas mujeres que tienen alguna necesidad específica, pues, bien porque han sido víctimas o son víctimas de violencia de género, o bien por pues, mujeres que necesitan una atención específica de mujer, ¿no? De los servicios que se ofrecen a la mujer desde este servicio mancomunado, y tener la oportunidad o la suerte, ¿no? De tener este servicio a través de la mancomunidad, donde trabajan además profesionales que llevan mucho tiempo trabajando en este servicio y conocen bien cómo trabajar, ¿no? Y es un servicio que se lleva prestando durante muchos años, y tener la suerte de poderlo tener dos días a la semana en Ubrique cubre perfectamente las necesidades que tenemos ahora mismo en demanda, y la verdad que yo estoy muy contenta de que se pueda volver a tomar esa normalidad, y como digo, sobre todo por aquellas personas, por aquellas mujeres en concreto, que nos estaban demandando esa atención psicológica, y parecía que claro, pues como decimos, ¿no? Aunque parezca un poco reiterativo, pero la pandemia no nos ha dejado otra cosa más que el ofrecimiento telemático, y poderlo retomar por fin de forma presencial, pues la verdad es que es un servicio que se agradece. Por otro lado, el Centro Guadalinfo de Ubrique, en colaboración con la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, ha iniciado una programación de actividades para dar a conocer el proyecto de economía circular, y con este motivo se ha convocado el concurso Descubre Nuestro Entorno. José Luis Aranegas nos explica la dinámica. Se convenía colaboración, lo que único que no, bueno, lo único y no poco que nos plantea es lo que te has dicho, ¿no? Un poco apoyar desde los Centros Guadalinfo a nivel de actividades, de talleres, de concienciación o de, bueno, de formación incluso en algunos aspectos y demás, que se van a ir programando a lo largo de todo el año, pues apoyar un poco que la gente conozca qué es esto de economía circular, de cómo vamos a participar en la localidad en ese proyecto y qué va a suponer para los ciudadanos y en este caso para el medio ambiente también, ¿no? Entonces, una de las primeras o la primera actividad que tuvimos fue curso de formación que recibimos los propios dinamizadores para saber bien qué era el tema de economía circular, qué es lo que Mancomunidad, a través de la empresa básica, iba a poner en funcionamiento en todos los municipios de la sierra. Y la segunda actividad que hemos, bueno, segunda actividad por parte de lo que es el convenio de colaboración, pero primera que ponemos los dinamizadores, los Centros Guadalinfo de la Sierra de Cádiz, para los ciudadanos es esta de Descubre Tu Entorno, que bueno, pues lo quisimos legar también pues al Día Internacional del Medio Ambiente, que se celebraba el pasado sábado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como caía en sábado y quizás la participación pues iba a ser un poco más complicada de obtener, pues decidimos hacer un concurso que bueno, pues definitiva es lo que es Descubre Tu Entorno, ¿no? Un concurso en el cual pues vamos a interrelacionarnos con nuestro entorno, ¿no? Con nuestro medio ambiente más cercano, ¿no? Y bueno, pues se trata de una serie de retos. Hoy vamos a publicar el primero, retos donde bueno, pues la forma de participar simplemente va a ser pues con una foto, con un selfie, ¿vale? Adivinando un poco, pues daremos como una especie de pista, y bueno, pues tendremos que deducir qué objeto, qué lugar, a qué estamos haciendo referencia, y tendríamos que mandar una foto nuestra, ¿vale? Un selfie mismo, bueno, en el caso de Ubrique, pues hasta al correo de guadalinfoubrique@guadalinfo.es o al WhatsApp que tenemos en el centro, ¿no? O bueno, si alguien también quiere hacerlo a la página de Guadalinfoubrique en Facebook, o sea, la cualquier forma de que nos llegue, sí, esa participación, ¿no? Y bueno, son, ya digo, 5 retos. Desconocemos los retos, por parte de los 2 centros que han llevado todo el tema este de organización, se nos proponen ahora, de lunes a viernes, se nos van a proponer, pues, por la mañana temprano, cuál es el reto de ese día, y a lo largo de la semana, pues, lo vamos publicando. No hace falta que el reto de hoy se haga hoy, ¿vale? Vale. Se puede hacer mañana y mandar la foto mañana, ¿no? Habrá un, bueno, para eso están las bases ya colgadas ahí en la página de Guadalinfo Ubrique, pues, podemos ir entregando conforme vayamos cumpliendo retos, ¿no? Y yo digo, es un concurso donde bueno, pues el premio principal es una entrada para 2 personas a lo que es la playita de Zahara. Uh-huh. La playita entendedor que tienen allí en Zahara, y luego pues eso es, para todos es un sorteo que se hace entre todos los que cumplan o que consigan hacer los 5 retos, ¿vale? Y luego pues hay un lote de productos promocionales de Guadalinfo que, bueno, pues va a hacer otro sorteo, ¿vale?, entre todos aquellos que participen, aunque solamente sea un reto, ¿vale? Bueno, pues no me ha dado tiempo más y he hecho solamente uno, pues ya entraría dentro de ese sorteo. Un poco, bueno, pues va ligado todos estos retos a conocer nuestro entorno más cercano, ¿vale? Y ya digo, cada día en la página de Facebook de Guadalinfobrique, pues iremos colgando la tarjetita con el reto en cuestión. No sé si lo he explicado más o menos, pero sí. Ese sería el contenido, ¿no? Hacerse una foto en un lugar o con un objeto, ¿vale? Cuando digo lugar, pues puede ser un parque, un árbol, no sé, un monumento, cualquier cosa que esté relacionado con el medio ambiente. De hecho, digo, no puedo deciros qué porque desconozco los restos, solamente sé ya el de hoy que lo vamos a publicar ahora. Y el de mañana y hasta el viernes pues los desconozco. No importa porque vamos a publicarlo ya, el reto número uno, lo que nosotros vamos a publicar y va a aparecer en Facebook para que lo pueda consultar cualquiera o demás, dice así, lo voy a decir para que ya vais un poco, vaya a tener media hora de ventaja, pero bueno, creo que ya se puede participar, ¿no? El reto dice así: en lugares de paseo y recreo formo parte del paisaje. Cuando el sol aprieta, la sed y el calor alivio al caminante. Pues de ahí tenemos que sacar de qué estamos hablando y irnos pues a ese lugar o a ese dispositivo y echarnos un selfie. ¿Tiene que ser una concreta? No, vale cualquiera de las que haya en este pueblo. Yo estoy dando pista, ¿eh? Y también en esta edición de noticias destacamos que el IES Las Cumbres va a contar a partir del próximo mes de septiembre con un aula de emprendimiento. Se trata de un espacio de trabajo habilitado y diseñado para poner en práctica acciones encaminadas al desarrollo de la competencia emprendedora y la empleabilidad, dirigido tanto al alumnado que se encuentra cursando ya estas enseñanzas como a recién titulados en los dos últimos cursos. Miriam Neira, profesora de Las Cumbres, nos informa. Hemos sido 89 los seleccionados para poner en marcha el aula de emprendimiento y, bueno, nada más que nos lo propusieron, fuimos conscientes que sí que debemos de ocupar un lugar de referencia para el alumnado de formación profesional, ¿no? Que en cualquier momento de su vida profesional o formativa pues decidiese emprender. Entonces, para el IES de Las Cumbres, poner en marcha el aula de emprendimiento es iniciar una aventura nueva y es algo potente, ¿no? Pero consideramos que sí, que contamos con los participantes necesarios para lograrlo, tanto del profesorado, a nivel alumnado, equipo directivo. Y además, lo que sí se necesita para impulsar este aula de emprendimiento es crear un puente entre el entorno educativo y el empresarial. Y en nuestro caso, como contamos con la ventaja de que Ubrique es beca mundial de la piel, que además pues tiene las mejores marcas del mercado para fabricar sus productos, y por lo tanto un tejido empresarial de gran magnitud. Entonces, explicar todo el objetivo del aula de emprendimiento es complicado porque son muchísimos y además se pueden hacer tantas cosas interesantes desde el punto de vista educativo, que es algo que incluso el proyecto se va a desarrollar a lo largo de 3 años, no es una cosa de hoy para mañana, ¿no? Te digo más o menos cuáles son los objetivos para que se entienda lo que es el aula de emprendimiento. De forma general, está claro que lo que pretendemos es sensibilizar al alumnado sobre el emprendimiento. Esto queda claro porque es un aula de emprendimiento. Pero otro de los objetivos que también vamos a trabajar es consolidar las que se llama, lo que llamamos soft skills, que son habilidades personales, sociales y profesionales, y que consideramos que son necesarias para que el alumnado triunfe. Ya no solamente como emprendedor, sino también si trabaja por cuenta ajena. Porque son habilidades que potencian su autonomía, su confianza, creatividad, etcétera, ¿no? Este aula de emprendimiento, para nosotros poder trabajarla, hemos tenido que crear y estamos creando, más o menos está todavía ya casi todo montado, porque hemos tenido mucha suerte, un espacio físico para incentivar pues toda la innovación, el trabajo en equipo, en sí, el emprendimiento. Y bueno, lo que tenemos que hacer ahora y empezar, y es por lo que vamos a empezar, es crear una red de colaboración. Cooperación, alianzas, ¿no?, con otros centros educativos que tengan aula de emprendimiento o que no le hayan conseguido el aula de emprendimiento pero estén interesados, con empresas, con instituciones, con organizaciones del entorno, todas estas empresas y organizaciones, etcétera, que sí estén también comprometidas con el emprendimiento. Y bueno, al final, sobre todo, generar experiencias que sean reales iniciativas de emprendimiento en el alumnado que participe. Es decir, que no solamente demos una clase teórica, sino que ellos realmente entren a formar parte de un entramado, del entramado empresarial, del entorno nuestro, y que lo conozcan y que sepan cómo pueden dirigir su vida laboral hacia el trabajo por cuenta propia, dándoles todas las herramientas posibles para que puedan lograrlo. Y además, si en el caso de que no quieran trabajar por cuenta propia, pues estas habilidades son igualmente importantes para cualquier tipo de trabajo. Entonces, son necesarias trabajar. El emprendimiento se ha transformado ya en algo transversal, que atraviesa todo el currículum de todas las asignaturas, todos los módulos de formación profesional. El proyecto ya ha sido, o sea, lo hicimos, fue aprobado, bueno, pues tiene una dotación que ya nos ha llegado, entonces la ponemos en marcha. Sí, estamos ahora pues intentando eso, pues organizarlo todo, etcétera, uh-huh, para en septiembre ya trabajarlo con el alumnado, porque claro, ahora sí que estamos trabajando ya en el aula de emprendimiento. Lo que pasa es que el funcionamiento con el alumnado y con todo lo que pretendemos hacer a través de ella, de talleres, etcétera, y que ahora te explicaré un poco cómo está formada el aula, pues todo esto empezará a partir de septiembre, claro, cuando el alumnado vuelva, porque ahora estamos terminando en los exámenes y todo, pues no es el momento de empezar a trabajar, además que necesita una organización previa. El aula de emprendimiento hemos tenido mucha suerte porque es el salón de actos que se amplió. Este año pasado se amplió por cuestiones de COVID, etcétera, pero se amplió y se hizo además una especie de aula como anexo al salón de actos, que está estupendamente ese aula. Entonces nosotros ya no solamente vamos a coger ese aula, sino todo el salón de actos, es decir, todo eso sería lo que vamos a tener como espacio para el aula de emprendimiento. Lo vamos a dividir en cuatro espacios, ¿no?, fundamentales. Sería primero un espacio organizado de forma más tradicional, se puede decir como una clase, ¿no? Para trabajar pues buscando información, coordinando los equipos, haciendo gestiones ágiles de los proyectos empresariales que se realicen aquí y creando una serie de contenidos a través de blog, redes sociales, YouTube, etcétera, una serie de cosas que tenemos ya previstas y puestas en marcha. Luego hay un segundo espacio que es de coworking, que lo que se intenta es que se compartan inquietudes y recursos entre los alumnos y los exalumnos emprendedores. Entonces, de esta forma, exalumnos que han emprendido o que están en proceso comparten también con nosotros su día a día y nos profundizando sobre todo las dificultades propias de cada negocio, porque es importante que sepan los retos con los que se van a encontrar. Por otro lado, el grupo de empresas Invercumbre ha convocado la quinta edición de los premios académicos Familias Valle y de Piña, que contará con una bolsa económica total de 18.000 euros. Como en años anteriores, se convoca la modalidad de mejor egresado universitario vinculado al grupo de empresas y mejor estudiante de bachillerato de los institutos de Ubrique, cuyo plazo de presentación de candidaturas está ya abierto hasta el 15 de julio. Y por último, Endesa informa sobre un corte en el suministro eléctrico previsto para este miércoles y que afectará a la Avenida de España, calles Hernán Cortés y Menéndez Pidal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.